A partir de este momento, estás entrando a la zona del juego del hombre. Los goles, los errores y toda la polémica del deporte de las patadas. Aquí comienzan 60 minutos del deporte más hermoso del mundo. Esto es Antidoping Soccer. Buenas tardes, ya estamos aquí en Antidoping Soccer, como todos los martes y jueves, el programa número 25, y bueno, aquí a mi lado se encuentra mi amigo Taker. ¿Y cómo estás, Taker? Bien, buenas tardes. ¿Tú qué tal, cómo estás? Pues bien, con noticias de último momento, raras, como la llegada de Hugo Sánchez. Pero bueno, vamos a estar hablando de estos temas en esta hora que nos corresponde. Ok, y si queremos nos extendemos, porque aquí nos mandamos nosotros, ¿no? Sí. Ah, o sea que no. Es la nueva petición de la gente, y como nosotros le hacemos caso a la gente, pues el jefe se la friegue, prolonga. Sí, que se friegue el jefe. ¿Cómo, a ver, cómo que el jefe se la prolonga? ¿Cómo estuvo eso? O sea, pues se tiene que acoplar a lo que diga el público. Ah, bueno, yo estaba preocupado, dije, no, a ver, espérame. Ok, pues vamos a empezar, ¿no, Alex? Sí, vámonos. ¿Qué quieres hablar primero, el fútbol de estufa o la final que se juega el día de hoy? Pues, bueno, primero vamos a hablar de la final, que es muy extraño, pero ya va a ser casi fin de semana y no se ha jugado el partido de ida, ¿no? Generalmente se juega el miércoles y sábado, ¿no? Sí, no sé. Pero por reglamento, acuérdate que tiene un par de años que por reglamento la final de primera división tiene que ser jueves y domingo, independientemente de quién sea local, ¿no? En este caso es Santos el que recibe al final. Uh-huh. Y se ha ido calentando la final con esto de que puede ser considerada una revancha para los de Santos. Sí. Con respecto a la Conca Champions, y también que bueno, se sacaron estadísticas, o yo estaba viendo en ESPN que sacaron estadísticas sobre Suazo, que siempre le mete gol a Osvaldo Sánchez. Digo, yo no sé más bien a quién no le mete gol Humberto Suazo, ¿no? Pero a Carlos Trejo, nada más, porque creo que no juegan en la misma división. Ok, bueno, pero el caso es que pues empiezan a calentar ya el clásico. Está bien, ¿no? Me parece algo sano que calienten este tipo de cosas. Ahora, yo no sé si habías visto la noticia de que el América y el Guadalajara esperan al ganador de estos dos para jugar la Conca Champions. ¿Cómo? Ah, no, sí. Es que algo escuché, pero no sé bien por qué. Me parece que si gana Santos, Chivas iría a Conca Champions, algo así, ¿no? ¿Cómo está eso, tú sabes? Es que me parece, no estoy totalmente cierto, nada más leí así la noticia por el encabezado, que el asunto es que uno de los dos equipos, tanto Monterrey o Santos, van a jugar Copa Libertadores. Entonces, al ser eso, al empalmarse los torneos, creo que van a enviar al club deportivo Guadalajara o bien al América. Oye, pero eso es a ver, los lugares que definían la Copa Libertadores, perdón, se daban en el torneo de apertura, ¿no? Sí, pero con esta cosa del nuevo torneo, ya no van a revolver todo. Ah, sí, exactamente, entonces ya no se sabe qué onda, porque además hay que recordar que ya se va a jugar el torneo de Copa. Entonces, por ejemplo, yo no entiendo ya cómo van a hacer ese tipo de cosas. quién va a la Libertadores, quién no va a la Libertadores, quién va a la Conca Champions, quién juega el torneo de Copa. Se están revolviendo mucho, sí, la verdad. Es que todo ya estaba muy claro, ¿no? Todos sabíamos que el torneo de apertura calificaba a los tres primeros de la tabla general, calificaban a la Copa Libertadores, ¿no? A excepción de que fueran equipos que tuvieran por obligación, como campeón o subcampeón, que participar en la Conca Champions. Entonces, estaba todo muy claro, no sé por qué la nueva liga tiene que afectar eso. Pues, me imagino que... Bueno, yo no sé, la verdad, pero... Quizá algo tenga que ver los nombres, ¿no?, de los equipos. Yo no sé, ¿no? O sea, eso es muy especular y lanzar cosas así al aire. Pero, pues finalmente, los que siempre han competido en este torneo son... pues, ¿quién es? El Cruz Azul, Atlante, Monterrey, Pachuca, me parece. O sea, los dos grandes, como los dos más importantes del país, como dicen que son el América y el Guadalajara, ajá, no han competido. Entonces, quizá pero, por sí, ahí vaya el asunto. A ver, pero Conca Champions, se supone que Concacaf obliga a que vayan los actuales campeones y subcampeones, ¿no?, del fútbol mexicano. Se supone, y realmente así debe ser, ¿no? Porque... Y así era, en años recientes, ¿no? Pero, a ver, ¿cuándo fue la última vez que América fue campeón? A ver, América fue campeón en 2005, ¿no? Contra los Tecos. Contra Tecos, creo que ese es el último, ¿no? Sí. No, sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, porque después llegaron a otra final contra el Pachuca, pero la perdieron. Ok. ¿Cuál es la última final de América? Esa de Pachuca, ¿no? Sí, se la perdieron. Ok. ¿Y la última final de Chivas cuál es? La última final la de Toluca, Chivas. Cuando se coronaron en Toluca. Fue cuando, ¿no?, se coronaron, sí. O sea, vas a mandar equipos que tienen 5 años que no son campeones al torneo de campeones de la región. Sí, además que Chivas terminó con un torneo bastante mediocre, ¿no? O sea, el América, pues, de alguna manera fue semifinalista, pero fue... Me parece que último o penúltimo lugar el torneo anterior, y esta vez pues Chivas es quien ocupa esos lugares. Es muy incongruente, te digo. Ahora, a ver, ahora se me acaba de ocurrir, quizá esto no es tanto por el nuevo torneo, ¿no? Porque en teoría la próxima Conca Champions la tendrían que jugar los campeones vigentes y los campeones vigentes, ¿no? Que en este caso son el campeón es Tigres. Bueno, de la final del torneo pasado eran Tigres y Santos. Y quizá lo que les abre la puerta es que repite Santos, ¿no? Sí. Ir a ser, ¿no? Sí, sí. La verdad es que, pues, yo no entiendo. O sea, la verdad, no es muy difícil enviar a los campeones y ya, ¿no? Como siempre ha sido. Yo no sé, te digo, la federación que tiene... Sí, pero en este caso Santos repite en la final. Entonces, tendrían que ir dos equipos de Santos, ¿no? Que no se puede. O sea, tendrían que ir Tigres, Monterrey, Santos y uno más. Quizá ese lugar es el que les está abriendo un hueco, ¿no? Sí, pudiera ser también, pero... ¿Sabes qué vamos a hacer? Llamar... Ya, tenemos, sí, o sea... ¿Tenemos el número de Justino? Vamos a hablarle y vamos a decirle que mande el Necaxa y ya. Sí, eso puede ser. pero ya, en serio, o sea, ¿por qué a estos equipos es a los que van a mandar, no? O sea... Yo no lo entiendo. Pueden mandar a, por ejemplo, a los Tigres. Bueno, pero los Tigres van a jugar, ¿no? Los Tigres, sí, Tigres van a jugar. Sí, son Tigres y Santos del torneo pasado. Y serían Monterrey y Santos. Y Monterrey. Así es. Entonces, no sé, o sea, al Morelia, ¿por qué no lo llaman? Es que habría que checar la tabla anual, ¿no? Por así decirlo, de este año, ¿no? No la tabla del 2011-2012, sino la tabla de clausura y apertura, ¿no? De hace un año. O sea, pero a lo que yo me refiero es porque... Oh, espérame, sí estoy, güey, sí sería la 2011-2012. Sí, sí sería así, ¿no? Sí, pero a lo que yo me refiero es porque a esos equipos, o sea, porque ahí sí respetan la tabla general, en lugar de mandar al algún semifinalista de los torneos, es a lo que yo me refiero. Claro. Porque ni siquiera el Guadalajara entraría en esa posición, porque ninguno de los torneos llegó a la semifinal. No, ni América. Bueno, América en este torneo nada más. En este torneo. Mira, ya tengo aquí el dato. O sea, lo justo sería que enviaran, tú dices un semifinalista, ¿no? Pero me parece que tendría que ser en base a la tabla. Ahora, ni América ni Chivas están en los, son los que siguen en la tabla. Si checas la tabla anual, el primero es Santos, 63 puntos. Después viene Tigres con 59, Morelia con 57 y Monterrey con 56. Entonces, tendría que ser Morelia el otro Sí, equipo, ¿no? así es. Sí, así como tú lo estás mencionando, sí tendría que ser el Morelia. Pero te digo, son cosas de la federación, que igual los nombres pesan, y pues Sí. por eso van a enviar a uno de los dos. En América es, en esa tabla, América es el 8 y Chivas es el 10. Fíjate, o sea, es como que muy incongruente el asunto. Lo que me extraña es que en esa tabla no aparece el Necaxa. Pues yo creo que eso es lo de menos ya. Creo que estoy traumado, güey. Me afectó el saber que nos vamos a quedar otro año en el Es ascenso. que sí es complicado ese asunto. Pero bueno, se va a jugar la final, eso es lo importante. Y yo, así te lo digo de una vez, yo creo que va a ser el Monterrey quien se va a llevar la final. Ya lo estaremos platicando el Sí, creo martes. que habíamos coincidido el martes, ¿no? Coincidimos los dos en que Monterrey, al menos nosotros lo consideramos como favorito, ¿no? Más allá de que hablen de una revancha y de todo esto, veo difícil que Santos gane. Y no por aquello que ahora se dice el Santos, que es como el Cruz Azul, ¿no? Que es el subcampeonismo. No por eso, sino porque Sí. veo al Monterrey más completo. Más completo en cuanto. Vaya, si ves hombre por hombre, Monterrey es mucho más equipo. Y vaya, la banca que tiene Monterrey, pues todos los que están en la banca creo que podrían ser titulares en otros equipos sin mayor problema, ¿no? Sí, además yo me inclino por la banca, el director técnico que Claro. tienen. Me parece que Vucetich es mucho más experimentado y ganador. No ha perdido ninguna final. Doce de Entonces, doce. por ese aspecto, sí creo que tiene mucha superioridad el Monterrey. Sí, como decías tú el martes, va a andar así bien Undertaker en WrestleMania. Creo que va a ser este el 13-0 para Vucetich, ¿no? Sí, y es un récord, pues, la verdad, impresionante. Sí, mira, independientemente de que no haya ni perdido ninguna final, ha ganado 12, entonces eso te habla de 12 títulos. Que sí, entre Segunda Sí. División, Concacaf Champions y Liga y Copa, por ahí tienen también alguna copa. Pues sí, sí es bastante considerable, ¿no? 12 campeonatos, no cualquier técnico. Sí, y además muchos dicen, bueno, los de segunda división no cuentan o algo así, pero igual cuestan trabajo ganarlos, ¿no? O Claro, sea, igual tienes que superar a tu rival de la final, ¿no? Y eso sí, eso. esos tienen un premio, por lo regular tienen un premio extra que el que tiene uno de primera división, ¿no? En este caso el Sí, ascenso. el ascenso. Así es. Y bueno, Santos pues va en contra de, pues ahora sí que digamos que del destino, porque querrá romper la maldición, que igual si León ya la rompió, ya todo puede pasar en esto No, no del digas, fútbol no, mexicano. no, no, no, no. Ok, bueno, el partido es hoy por la noche en el TEC, es la ida, a las 9 de la noche. El árbitro del partido es Mauricio Morales, que según tengo entendido será su último partido como profesional. Y me parece que va a dirigir este partido solamente por eso, porque los trabajos de Mauricio Morales en tiempos recientes han sido Son muy, malos, ¿no? muy malos, ¿no? Sí, han Ahora, sido recuerdo malos. un antecedente presente con este árbitro, una liguilla 2008, clausura 2008. Recuerdo que este árbitro eliminó a Necaxa todavía en el Estadio Corona. Necaxa ganaba el partido de vuelta contra todo pronóstico y Santos sacaba agua. Y Morales, Ah, recuerdo cierto, que se eh. inventó un penalti así que dices, ¿y de dónde, no? Una salida del Gato Ortiz, del ahora célebre Gato Ortiz. Y se inventó un penal, ¿no? Así absurdo que convirtió Santos y que mató a Necaxa. Y una semana después en Con gol semifinales, con gol de... de Cuatrochi, ¿no? El gol de Sí, Necaxa Necaxa, iba ganando 1-0, gol la de... Laguna, ajá. gol del jefe. Una semana después de todo lo que se dijo de Mauricio Morales, curiosamente volvió a aparecer en el Corona para pitar la vuelta de la semifinal entre Santos y Monterrey. Santos. Sí, que lo dirigía la Volpe, ¿no? Sí, era el Monterrey de la Volpe, exactamente. Iba ganando Monterrey. Y pues, 3-3, ¿no quedaron? No recuerdo cuánto quedó. Pero a Santos le faltaba un gol, ¿no? Total, que Mauricio Morales dijo, agrego 3 minutos. Y llegaron a los 3, llegaron a los 4, llegaron a los 5 y anotó Santos. Anotó Santos, dijo, vámonos. O sea, daba la impresión de que el partido no se iba a acabar hasta que Santos no anotara el gol que le faltaba, ¿no? Con el mismo árbitro. Sí, sí, quedaron. Antes los había beneficiado. Sí, lo empataron el marcador global. Sí, por eso pasaron. Y Santos había quedado en mejor posición. Ah. Sí. Y luego Santos se coronó. De esa, precisamente fue la última final que ganó Santos. Se coronó ante Cruz Azul. Ahí sí ni siquiera necesitaron ayudas porque la racha del Cruz Azul le ayudó al Santos, ¿no? Sí, sí, sí. Vamos, Alex. Se supone que en ese momento Santos era poderoso, sí. Vamos, vamos a la pausa, ¿no? Y regresamos. ¿Qué vamos a escuchar? Sí, vamos a escuchar a Billy Idol. Esto se llama Dancing with Myself. Y nosotros regresamos aquí a Antidoping Soccer. Dancing with myself. chance, I'd ask a woman to dance, and I'll be dancing with myself. Dancing with myself. Dancing with myself. If I had a chance, I'd ask a woman to dance. If I had a chance, I'd ask a woman to dance. If I had a chance, I'd ask a woman to dance. Estamos de regreso en Antidoping Soccer a través de QuietLoudFM.com. Este es ya nuestro segundo bloque después de haber ido a la pausa y haber escuchado a Billy Idol. Estábamos hablando de la final. Vamos ya a cerrar con el tema, pero les vamos a recordar las vías de contacto que tenemos. Tenemos el Twitter, que es Antidoping Food, Facebook Antidoping Soccer, y tenemos dos blogs, el oficial y el no oficial, por así decirlo. El oficial es dentro del sitio de Quiet Loud, es quietloudfm.com/antidoping-soccer. Y el no oficial, el que teníamos desde que comenzamos el programa, el de antidopingsoccer.blogspot.com. Y tenemos correo electrónico, que es antidopingsoccer@gmail.com. Hablando del correo electrónico, nos escribió Jorge Méndez de San Luis Potosí. Y nos dice que lo hacemos bien y todo. Yo no le creo. No, sí lo hacemos bien. No, bueno, independientemente de lo que nos dice, nos pregunta claramente, favorito para la final y por qué. Creo que, bueno, ya lo habíamos dicho. En lo personal, yo digo que Monterrey es el favorito para la final. Y porque tiene un mejor plantel. Y me parece que tiene también un mejor técnico. No sé tú qué tendrías que decir al respecto. Sí, lo mismo. Tiene mejor plantel, tiene mejor técnico. El récord invicto de Vucetich también pesa. Y pues el antecedente de Conca Champions, que también está a su favor, ¿no? Sí, aparte es muy reciente ese antecedente contra Santos, ¿no? Sí. Ok, ya está respondido para Jorge. También vamos a mandar saludos. Hoy nos toca Zacatecas. Creo que nos había tocado mandar saludos a Zacatecas, ¿no? Creo que no. Está escuchando gente en Zacatecas, en Aguascalientes, ya ves, todo por irle a Necaxa, lo que nos pasa. En León otra vez, creo que son nacidos. Hoy no les voy a decir animales. Al contrario, les mando un saludo. Y internacional, pues otra vez tenemos Argentina. ¿Otra vez? Sí. Y un por ahí algo en Costa Rica también, pero... Sí, Costa Rica, San José de Costa Rica. Pero bueno, vamos a seguir. Estábamos diciendo de la final, ¿no? ¿En qué estábamos? Ya íbamos a cerrar, ¿no? Pero ¿qué nos faltaba por decir? Pues nada más que va a ser una final bastante entretenida. Eso es lo que yo espero. Ajá. Por la calidad de equipos que se van a enfrentar, ¿no? Nuevamente. Sí, creo que podemos esperar un global con muchos goles, ¿no? Sí. Ok, bueno, ya en la final ambos dijimos vamos con Monterrey, no porque le vamos a Monterrey, sino porque queremos que va a ganar. Ya vamos a cambiar el rollo, pero vamos a seguir en el fútbol mexicano, ¿no? Sí, vamos al fútbol llamado de estufa, ¿no? Ok, el martes comentamos que todavía no había nada oficial respecto a Luis Alberto Garro y Necaxa. Pues no ha habido como tal un comunicado. pero al parecer sí ya es oficial que Luis Alberto Garrido dejó de ser presidente de Necaxa. Incluso ya se manejan algunos nombres como Jaime Ordiales para sustituirlo, y a Luis Alberto Garrido ya lo presentaron como director de no sé qué cosa en TDN, ¿no? Sí, en Televisa Deportes Network. Empecé con eso pues porque es el Necaxa y es mi programa y yo digo lo que quiera de mi equipo, ¿no? Pero seguramente, pues sí, ¿no? Ok, pues sí. Seguramente eso no le importa más que a ti, a mí y a otros dos, tres necaxistas que nos escuchen, y eso porque nos conocen nada más. Pero creo que lo que llama la atención para todos es el regreso al fútbol mexicano de Hugo Sánchez, ¿no? Es que además choca con la Volpe. Con eso es lo que... Oye, imagínate el Pachuca Atlante, ese se va a poner. Yo creo que eso es lo que todos ese están esperando. Ese partido va a estar bueno, Y no por lo que pase precisamente en el campo, ¿no? Sino sí, la banca. Van a estar esperando a que se golpeen los dos. Sí, yo voy con la Volpe y si es necesario me brinco y le ayudo a pegarle a Hugo. Hugo Sánchez regresa a Pachuca, va a dirigir a Pachuca. Algo que me parece un tanto extraño, ¿no? Porque recordarás cuando Pachuca empezó a invitar a celebridades para ponerle a los palcos del Estadio Hidalgo, le ponía los nombres, ¿no? De quienes invitaba y esto. Sí. Está un palco para Maradona, uno para Pelé, no sé, no recuerdo quiénes más, ¿no? Figuras del fútbol internacional. Y me acuerdo que alguna vez que Pumas perdió con Pachuca, Hugo Sánchez salió a hablar del arbitraje y dijo que... Explotó. Sí, explotó como es su costumbre, ¿no? Así bien Mourinho, es el Mourinho Región 4, ¿no? Porque cuando no gana es culpa del árbitro, es porque no lo dejaron. Sí, y en esta ocasión fue así. Ajá, y dijo algo de que Pachuca curiosamente era beneficiado porque era el que se portaba muy bien con los árbitros o porque les invitaba a comer o no sé qué jalada dijo, ¿no? Sí, dijo algo así, ¿no? De que los invitan a cenar y ya tienen beneficios. Exactamente, y... Me acuerdo mucho que el Pachuca le cayó la boca a Hugo muy fácil. Le dijo, vamos a poner el palco a Hugo Sánchez, vienes a inaugurarlo, y ya, tan tan. Hugo Sánchez le cayó el hocico, y ya, fue todo felicidad, y estaba ahí en Pachuca, y sonriente y todo. Y ahora va a dirigir al Pachuca, al mismo Pachuca al que criticaba, ahora va a ser oficialmente el técnico. Incluso ya por ahí hay fotos, no sé si ya lo presentaron, pero ya hay fotos de él posando con la playera de los Tuzos, ¿no? Sí. Y además, bueno, tiene su lugar en el Salón de la Fama del Pachuca, del fútbol. Sí, también. Entonces, ¿cómo se arreglan las cosas aquí en México, ¿no? En el fútbol. Sí. Pero algo que sí le quiero decir al señor Jesús Martínez, está loco, porque agarra y dice, no, pues estamos muy contentos por la llegada de Hugo Sánchez. Un entrenador exitoso. Ah, sí, claro. Dijo, entonces, que me diga de dónde es lo exitoso, porque en Almería lo salvó, pero, o sea... Primera temporada lo salvó, ¿no? Sí. Pero después los dejó muy mal parados en la tabla. Sí, sí. No tuvo suerte en España, sinceramente, con esos resultados. Sí. Fueron más derrotas que victorias, y... Ahora en México, salvo el bicampeonato que tiene con los Pumas, que muchos dicen que Mario Carrillo, como se llama realmente, pues estaba en el palco, ¿no? Bueno, dándole instrucciones a Hugo Sánchez de qué hacer con el equipo. Ajá. Y él servía de motivador. Con el Necaxa fue su último equipo aquí en México. Antes de tomar la selección. Y fracasó. O sea, y con la selección no se diga, ¿no? Y estaban manejando este hecho de que los buenos entrenadores, como por ejemplo Gustavo Matosas, hacen con poco, con un equipo ciertamente limitado, pues grandes cosas, ¿no? En aquel entonces Necaxa no era un equipo tan limitado, realmente tenía buenos jugadores, era un equipo mediano a mi punto de ver las cosas. Y pues lo fue parte, ¿no?, de la debacle del Necaxa, que lo llevó a descender en el 2009. Sí, él fue parte de ese descenso. Entonces, luego llegó a la selección mexicana y, bueno, otro fracaso rotundo. Sí. Entonces, yo no sé de dónde ve lo exitoso este señor Jesús Martínez, porque como técnico no es exitoso, o sea, es exitoso como jugador. Ajá. Pero no como técnico, o sea, como técnico es exitoso, no sé, Miguel Herrera, es exitoso el Travieso, Guzmán. Bucetich. O sea, ese tipo de incluso el Ojitos, que no que también le fue muy mal en la selección. Ajá. Pero es un técnico local, ¿no? O sea, de torneos. Entonces también él tiene sus éxitos. Hugo Sánchez no, ¿eh? O sea, sí, tiene dos títulos y ya. Incluso con Pumas, ¿no? En su segunda etapa con Pumas fracasó. Después de que salió de Pumas y cuando regresó, fracasó con Pumas también. Sí, y realmente, sí, o sea, las cosas como son. Hugo Sánchez es muy mediático y es un impacto, o va a tener un impacto muy, muy bueno en el Pachuca por lo mediático que es. Ajá. Más no creo, no considero que sea la solución del Pachuca. Además, como que contrasta un poco con el trabajo que venía haciendo Efraín Flores. El equipo, ¿no? Sí. Ajá. Ahora, también la pregunta debe ser, ¿va a llegar con Egea nuevamente como auxiliar? Porque recuerda que también decían que Egea era el quien ponía en realidad las alineaciones y el parado táctico del equipo, ¿no? Igual y sí, ¿eh? Ya ves que como que se jala su gente de confianza. Yo Ajá. creo que sí va a ser el indicado para él. Pero bueno, vamos a la segunda pausa. Y ahorita seguimos hablando de este tema. Vamos a escuchar a Elvis Presley, se llama A Little Less Conversation. Y nosotros regresamos aquí a Antidoping Soccer. Something evil, then he plays something sweet. No matter how he plays, you gotta get up on your feet. When he gets a rockin' fever, baby, heaven sinks. He don't stop playing till his guitar breaks. Procrastinate, I'm addicted to girls getting dangerous. Ya regresamos aquí a Antidoping Soccer. Estamos hablando de del Pachuca, que llega Hugo Sánchez. Pero bueno, también hay otros movimientos. Fíjate que en este, pues ya grupo Pachuca, vamos a llamarlo así. El grupo Pachuca, pues sí, la verdad sí. Donde está el Pachuca y el equipo León. Ajá. Se dice, bueno, ya ratificaron a Matosas como debe de ser. Sí, claro. Dijo en un programa en Fútbol Picante, me parece, que va a darle la oportunidad a Nelson Sebastián Mas de de jugar en primera división. Qué bueno, porque se lo merece. No, sí, se lo merece, aunque... No. pero fíjate que estaba leyendo y parece ser que Clever Boas regresa al equipo de... Bueno, al fútbol mexicano y regresa con el equipo de León. Va a ser lo que queda de Clever Boas, ¿no? Sí, sí, y recordemos que estuvo en América, en Necaxa, Veracruz... De hecho, su último equipo Tigres, aquí fue Necaxa en 2007. Sí. Y bueno, Clever fue campeón de goleo. Ajá. Y se caracterizaba, o yo recuerdo, por meter los goles más complicados. Ajá. Y fallar los más simples. Sí, creo que precisamente antes de Sebastián Mas, fue el último goleador que tuvo Necaxa, ¿no? Sí, sí, sí. En aquel equipo que jugó Libertadores, justamente. Sí, cuando llegó Everaldo Barbosa, cuando llegó Pablo Cuatrochi, que, bueno, Cuatrochi estaba hasta el torneo pasado. Bueno, hace dos torneos ya, porque ya acabó un torneo. Uh-huh. Y Everaldo ahí sigue todavía, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, parece ser que regresa. Y bueno, la payasada de la federación, que dicen que no hay multipropiedad en estos dos equipos. Eso yo no lo entiendo. O sea, tanto que jodían a Televisa, no, que Televisa domina la liga y que tiene tres equipos y que aquí y que allá. Actualmente Televisa tiene un equipo, Pachuca tiene dos equipos y TV Azteca tiene dos equipos. Sí. ¿Por qué a Televisa lo jodían? Y ahora todo el mundo lo ve todo normal y está todo perfecto, ¿no? Sí, ahora sí, ya no hay problema. Pues es parte de, ¿no? Aquí en el fútbol. Además, con esto de la nueva liga, sí pusieron que la multipropiedad sí sigue. Y basaron el por qué sigue en un artículo que puede ser que sí puede existir una multipropiedad, siempre y cuando me parezca que no altere lo deportivo. Digo, es un absurdo completamente, ¿no? El artículo este, pero bueno, ahí está sustentado en que por eso puede existir la multipropiedad. Lo que tiene que ser Azcárraga es, ya que vendió el San Luis, pues, ascender al Necaxa y nivelar fuerzas, que tengan dos cada quien, ¿no? Sí, eso puede ser, o que venda... Que piense en los votos federativos. Pues eso sí, ¿no? Mientras más equipos tenga. Y bueno, no sé qué otro... La salida de Tomás Boy del Morelia también es importante, ¿no? Señalarlo, y la salida del Ojos. De hecho, por ahí, como siempre pasa, pues hay infinidad de rumores, ¿no? Ahora, yo escuché uno que dice que Tomás Boy sale de Morelia, pero podría ser el sustituto de Enrique Mesa en Cruz Azul. Creo que no le... Vaya, Tomás Boy al menos hace que jueguen bien sus equipos, pero tampoco me parece un técnico así como para ganar campeonatos, y a Cruz Azul le urge ganar un campeonato, ¿no? Sí, a Cruz Azul le urge, pero ¿sabes lo que puedo rescatar de que fuera él? Pues esa como que chispa, ¿no? Mística, bueno, no mística, sino chispa, esa picardía que tiene, por ser un patán, el tipo. Sí, es un patán, el güey. O sea, puede a lo mejor inyectarles esa sangre caliente que a lo mejor les hace mucha falta a los jugadores de Cruz Azul. También hay que ver cómo queda el plantel de Cruz Azul, porque igual Emanuel Villa ya no va a estar más. De hecho, se habla que Villa podría ir a Tigres, ¿no? Y que Mancilla podría venir a Cruz Azul. Se comenta. Pero son hasta ahora especulaciones. Sí, puros rumores. Lo cierto es eso. Y de Enrique Mesa dicen que puede llegar a Toluca, una institución que la hizo ganadora en los años 90. Bueno, 90 y 2000, ¿no? Sí. Finales de los 90, porque la década en sí le perteneció al Necaxa en esa ocasión. Y que le hagan como quieran, si no les parece. Pero sí, el Toluca empezó a ganar títulos a finales de los 90 y fue justamente con Enrique Mesa y le ganaron una al Necaxa, ¿no? No, fíjate que ese no me acuerdo. No, mira, la verdad es que yo siempre lo he dicho. Necaxa ganó 3 títulos, ¿no? Como todos sabemos, ante Cruz Azul, ante Celaya y ante Chivas. Y perdió finales en esa década ante Santos y Toluca. Santos fue un robo total. Y la de Toluca esa sí no la ganaron porque nuestro querido Raúl Álvarez se pasó de imbécil. Tenía 4-1 el global al minuto 2 de la vuelta. Y cambió sobre la marcha su planteamiento y amontonó al equipo atrás contra un equipo que había metido 50 goles en el torneo, ¿no? Sí, no, está imposible. Yo no sé por qué hicieron eso, pero bueno. Puede llegar al Toluca y la gente quiere mucho a este señor, a Enrique Mesa. A lo mejor sí le va bien aquí en Toluca. Es que yo creo que de verdad el Cruz Azul está maldito, porque yo no puedo entender cómo el señor Enrique Mesa fue así de ganador con el Toluca, fue exitoso con el Pachuca. Ajá. Y con Cruz Azul no haya podido ganar ni un solo campeonato, ¿no? Estuvo cerca, ¿no? Una Conca Champions contra Pachuca, en la que parecía que Cruz Azul rompía su maleficio. Sí, sí, sí. Y al minuto 92 los dejaron. Le empatan tejidos. El juego. Y entonces, pues, me parece que puede ser interesante esto de la llegada de Enrique Mesa. Y lo cierto es que, independientemente de las lagunas que puede tener el nuevo torneo, pues está como que calentando bien, ¿no? Al menos en esta etapa de contrataciones y demás, con la llegada de la Volpe. Pues Hugo Sánchez, quiera o no, se va a esperar el partido del Atlante Pachuca por estos dos personajes. Y pues está como que formando un buen torneo, ¿no? Sí, parece que sí. Y pese a que no ha terminado el actual. Sí, eso es importante. De destacar, ¿no? Ok, vamos a cambiar el cassette otra vez, Alex. ¿Qué te parece la selección nacional, no? Sí, vámonos. Dio su convocatoria para los partidos de amistosos ante Gales, Bosnia y Brasil. Y para también los primeros partidos eliminatorios, que son contra Guyana y El Salvador. ¿Tienes la lista? La digo. ¿La tienes tú? Sí, aquí la tengo. Vamos, bueno, aquí ya tenía la hoja. Con tu lista. Aquí está. Porteros: Jesús Corona, Guillermo Ochoa y Alfredo Talavera. Defensas: Israel Jiménez de Tigres, Severo Mesa de Monterrey, Rafa Márquez de Red Bulls, Francisco Elmaza Rodríguez del Stuttgart, Héctor Moreno del Español, Hugo Ayala de Tigres, Carlos Salcido de Tigres y Jorge Torres Nilo de Tigres. Los mediocampistas son Jesús Zavala de Monterrey, Luis Ernesto Pérez de Monterrey, Jesús Molina de América, Gerardo Lugo de Morelia, Andrés Guardado del Deportivo La Coruña, Pablo Barrera del Zaragoza, Ángel Reina del Monterrey y Edgar Andrade de Jaguares. Y los delanteros, me llama la atención que solo son 4, son Giovanni Dos Santos del Tottenham, Javier Hernández del Manchester United, Oribe Peralta de Santos y Aldo de Nigris de Monterrey. ¿Qué te parece la lista? Pues era un tanto lógica, ¿no? Bueno, estaba leyendo un Twitter de un comentarista que recientemente dejó de laborar para una empresa de Norteamérica. Ya sabes a quién me refiero. Sí, Necaxista, ¿no? Sí. Ok. Que decía que sobre el Rafael Márquez. Ajá. Porque lo marca como una incongruencia el hecho de que pues se convoque a Rafael Márquez por las maneras que ha tenido en la MLS, y que finalmente el Chepo pues había castigado el hecho de que pues tuvieran una conducta negativa en sus clubes, y finalmente lo convoca, ¿no? Porque según es una fuerza importante en la selección nacional. A mí sí se me hace que, independientemente de cómo se haya comportado en la liga, me parece que Rafa Márquez es alguien que todavía puede dar a la selección mexicana, a pesar de que ya no está para nada en su mejor momento. Pero salvo ese pequeño esa pequeña laguna, me parece que es normal esa lista, ¿no? Sí, yo también. Vamos a ir a la pausa, Alex. La vamos última a pausa. La última pausa. Vamos a escuchar a Kafka Jones. Esto se llama Mexico City Rain. Y pues volvemos aquí a Antidoping Soccer. Para que se acuerden del aguacerazo de ayer, ¿no? Sí. Ok. Regresamos a través de QuietLoudFM.com. The sounds of passing comets, of all mysteries unsolved, to the bearing of a compass that is spinning on the ground. They will guide us through the pits of their elusive politics, and upon our independence to get stoned. But our past is well preserved, our collective intellect, and we think we don't deserve what our future has prepared. It's a race, but no one's running. It's a war we will not fight, and we'll stare into the darkness all around. But we'll never see tomorrow in the Mexico City rain. When the proud went to the stables, they were slaughtered by the pigs. They came back with oaths and ties, with their rusty arms they signed an agreement with the mongrels to build their castles on your lawn. Now they're building up a wall around your home, but they'll never see tomorrow in the Mexico City rain. Now your waitress is all waiting, but your servants, they're all gone. They slip through the cracks of middle class, and they're all heading up north to their hopes in clouds of opium through a lonesome desert storm. But you know it won't be long before they put them on a bus and send them home. And they'll never see tomorrow in the Mexico City rain. When it all started to crumble, it is really hard to tell, but the dust on every gambler and the pictures on his wall, they reveal the little secrets of the method in their game. And tonight we'll be the gamblers in our little show and tell. And tonight we'll see the fireworks again. But we'll never see tomorrow in the Mexico City rain. No, we'll never see tomorrow in the Mexico City rain. Eso en Antidoping Soccer a través de QuietLoudFM.com. Este es nuestro último bloque. Estábamos revisando la lista de la selección nacional. Alex estaba comentando a Rafa Márquez. Yo coincido con eso que comentabas. Me parece que, vaya, independientemente de que ya no esté en un nivel como el que le llegamos a conocer hace algunos años, me parece que Márquez sí tiene mucho que aportar. y me parece que además de lo que puede aportar futbolísticamente, está lo que puede aportarle al grupo, ¿no? Porque en mi opinión, él es un líder dentro del campo y dentro del campo. No sé si tú lo veas igual. Sí, sí, yo creo que el hecho de haber jugado en el Barcelona le da, y ganar lo que ganó, porque ajá, le da una jerarquía muy importante, claro, en el equipo, ¿no? A lo mejor, como te digo, ya no tiene el mismo nivel y ya está en su última parte de su carrera, pero sí, yo creo que puede aportar todavía, por lo menos para la eliminatoria mundialista, sí puede aportar, ¿no? Sí, yo también coincido. Ya para acabar con esto de la selección, se confirmaron a la par de la convocatoria de jugadores, se confirmaron los partidos, ¿no? Los partidos de preparación serán el 27 de mayo en Nueva York contra Gales, el 31 de mayo en Chicago contra Bosnia y el 3 de junio en Arlington, Texas, en el estadio de los Taqueros de Dallas. Sí, son taqueros, ¿no? Ah, vaqueros, dice el jefe que son vaqueros. Ok, los Taqueros de Dallas es contra Brasil, que va a ser un equipo, su equipo olímpico, si no me equivoco, ¿no? El equipo olímpico de Brasil, una sub-23. Y 5 días después de su partido ante Brasil, abren eliminatoria el viernes 8 de junio en el Estadio Azteca contra Guyana. 4 días después, el día 12, jugarán en el Estadio Cuscatlán de El Salvador contra la selección salvadoreña. Y bueno, eso es todo lo de la selección nacional. Y bueno, todavía tenemos tiempo. Vamos a brincar el charco, ¿no? Como dicen. La Liga Española terminó, como todos sabemos, el pasado fin de semana. No voy a decir quién fue el campeón. Eso ya todo el mundo lo sabe, no necesito repetirlo. Pero esta semana se suscitó ya un escándalo. E incluso se va a investigar lo que sucedió en 4 partidos. Los 4 partidos que eran claves en la situación del descenso. Debido a unas declaraciones de Michu, un jugador del Rayo Vallecano, ¿no? Sí, se especula que, o se cree, por las declaraciones de este jugador, que pues se arreglaron unos partidos de último momento, ¿no? Y el Rayo que obtuvo su salvación y se quedó en primera división, pues estuvo involucrado. Entonces se van a investigar estas cosas. Me parece que en caso de que salga cierto, va a haber muchos problemas, sobre todo porque ya pasó en Italia, ¿no? Con la Juventus, ajá, por cierto, se coronó y la descendieron. Entonces, pues si el Rayo, que no es un equipo tan pesado, pues te pueden descender y quién sabe qué ahora se pueden hacer, ¿no? Mira, además, yo no creo que se haya arreglado un partido y sobre la marcha menos, así como dicen que fue, ¿no? Porque las declaraciones de Michu él reconoció en una entrevista radiofónica que le ofreció un pacto a algunos jugadores del Granada para que les permitieran anotar un gol. Esto cuando él se enteró de que el Atlético había marcado. Dice que se lo dijo a uno de los jugadores, que no recuerda a quién, que les permitieran anotar. Ahora, uno, más allá de lo que él le diga dentro del campo a un jugador del rival, pues eso no es garantía de que, sí, lo dejaron anotar. Dos, el gol del Rayo Vallecano en el minuto 92, algo así, que fue el que les permitió quedarse en primera división, no fue porque los dejaron anotar, fue por una estupidez del árbitro nada más, porque es un gol en fuera de lugar. Y sí, tres, qué imbécil este Michu. O sea, independientemente de que haya dicho o haya hecho, pues ¿para qué sale y dice eso, no? Sí, fue una declaración desafortunada, la verdad. Pues sí, como bien dices, quién sabe, digo, es complicado este tipo de cosas y de temas. Pero también, por ejemplo, si van a investigar esto, pues igual la cuestión del Manchester City también sería cosa de investigación, ¿no? Porque, o sea, al parecer cosas increíbles que han sucedido, como que ya le anteponen algo algo que ya es como un arreglo, ¿no? De que tienen que ganar ellos y así. Entonces, es una mancha muy grande esto al fútbol. Digo, no sé si qué vaya a suceder en caso de que salga, que sí arreglaron juegos. Además, el asunto de que el Villarreal haya sido el que descendió, me parece que también influye, ¿no? Sí, supongo que sí. Y desde luego el técnico del Villarreal fue el primero que brincó, ¿no? Con estas declaraciones de Michu. Sí, y sobre todo, curioso, aquí también hay que poner esto en la mesa porque es importante, el técnico del Villarreal es el mismo que descendió al Deportivo La Coruña. Ajá, hace un año. Ángel entonces Lutina. Entonces, dos al hilo, ¿eh? O sea, sí es importante marcarlo, ¿no? Porque si se va a investigar, también deben de tener el antecedente de que ya es un técnico que ha sufrido algún descenso, ¿no? Claro, mira, lo que dijo Lotina también es algo que provoca, ¿no? Hace mayor el escándalo, porque él dice: tengo un pensamiento de lo que está pasando en los tres o últimos cuatro años en primera, y es preocupante. O sea, él está sugiriendo que esto ha pasado, ha habido arreglos de partidos en los últimos tres o cuatro años, ¿no? Sí, y también por unas declaraciones que Guardiola dio, que sobre algo de que el fútbol español, no se dicen muchas cosas del fútbol español, también como que dio pie, ¿no?, a que Lotina dijera también este tipo de cosas, pero simplemente son como que, o sea, es muy fácil agarrar esas declaraciones y ponerlas en este problema, ¿no? Pero realmente a lo mejor este Pep Guardiola se estaba refiriendo a otro tipo de cosas, ¿no? Sí, o sea, hay que investigar realmente bien este problema que tiene el fútbol español, que ya terminó, pero sí me parece que es un tanto exagerado que se crea que la permanencia del Rayo fue por obra y que algo así, ¿no? Y que la arregló un jugador en el campo a medio partido, ¿no? Sí, también, o sea, son muchas cosas que la verdad están un poco fuera de lugar, pero bueno, se va a investigar y vamos a esperar a ver qué sucede, ¿no? Ok, ¿qué más tenemos, Alex? Tenemos dos minutitos nada más. Rápidamente vamos a mencionar que la final de la Champions League, ¿no?, se juega entre el Bayern Múnich y el Chelsea el sábado. Pues dos equipos que no se esperaban en la final. Favorito es, a mi gusto, el Bayern Múnich, a pesar de que fue pulverizado en la Bundesliga por el Borussia Dortmund. Ajá. Me parece que el hecho de que está de local es algo importante, y yo creo que se va a coronar el Bayern, ¿no? Sí, yo también creo, vaya. Yo definí cuando fueron las semifinales de la Champions, que eliminaron un día al Barcelona y el día siguiente al Madrid, yo dije que esta era la final que nadie quería ver, y es que sí es cierto, ¿no? El Bayern-Chelsea creo que nadie lo quería ver, todo el mundo se estaba saboreando ya la final entre Barça y Madrid, pero estos ganaron justamente, me parece, los dos de manera justa su pase a la final, y el Bayern tendrá la ventaja de ser local. Quizá no va a ser un estadio repleto a favor del Bayern por la cuestión en cómo se distribuyen las entradas, ¿no? Pero vaya, es una cancha que conoce el Bayern, es un estadio que conoce, y creo que tienen todo a favor, ¿no? Por más de que ellos estén tratando quizá de sacudirse la presión al decir que el Chelsea es un rival más peligroso que incluso el propio Barcelona, me parece que sí tienen que salir como favoritos. Sí, sí, sí. Y la verdad, yo creo que debe acabar en los 90 minutos reglamentarios. No creo que se alargue más. Y bueno, pues ahora sí que les deseamos suerte a los dos, y el Barcelona y el Real Madrid pueden verlo desde televisión, eso sí. Sí, no sé si se vayan a juntar en casa de quién para verlo, porque no tienen más que verlo así, ¿no? Por TV. Pues igual y ya como selección española se juntan, ya que no, se pero están, acuérdate ya que el Barça, empieza la Euro el próximo mes. El Barça, acuérdate que todavía tiene la final de la Copa. Bueno, sí, tienes toda la razón. Todavía no están de vacaciones. La Copa del Rey. Pero bueno, es verdad. Vamos a esperar. Entonces, para las finales, creo que los dos coincidimos: Monterrey y Bayern Múnich, ¿no? Sí, así es. Y creo que coincide el jefe en que ya nos tenemos que ir también. ¿Tienes algo pues sí que No, pues nada más. Gracias por habernos acompañado. Los esperamos el próximo el próximo martes, ya con noticias de los campeones, y pues a ver qué más sale en el fútbol de estufa. Ok, nos escuchamos el día martes de 4 a 5, quietloudfm.com. Esto fue el programa 25 de Antidoping Soccer. Hasta el martes.